3 minutos de noticias del medio. Tres minutos de noticias con María Eugenia Barrio Nuevo y Sebastián Yunel. Irán cierra la Asociación de Periodistas de Teherán. La Federación Internacional de Periodistas, FIP, pidió a las autoridades iraníes que terminen con su campaña de intimidación contra los periodistas del país tras el cierre de la Asociación de Periodistas de Teherán, a manos de hombres armados. Durante una reunión celebrada con el embajador iraní frente a la Unión Europea y Países Bajos, el secretario general de la FIP, Aidan White, reivindicó que los 42 periodistas que permanecen en prisión sean puestos en libertad y que se permita funcionar a la AEPT afiliada a la Federación. Murdoch comenzará a cobrar por el acceso a sus periódicos online a partir de 2010. El magnate Rupert Murdoch ha anunciado su intención de cobrar por el acceso a la versión digital de los periódicos que forman parte de News Corporation a partir de 2010. Murdoch ha hecho pública esta decisión después de explicar a sus inversores el descenso de 3.400 millones de dólares, unos 2.380 millones de euros, que han sufrido los resultados de la compañía. Periodistas agradecen a Clinton por conseguir su libertad. Laura Ling y Euna Lee recuperaron su libertad después de pasar 140 días detenidas en Corea del Norte. La mayor parte de ese tiempo encerradas en una casa de huéspedes y bajo la atenta mirada de las autoridades, que las habían condenado a 12 años de trabajo forzado por ingreso ilegal. Prohíben la venta del diario francés Le Monde. Las autoridades marroquíes han prohibido la venta del diario francés Le Monde tras publicar y participar en la elaboración, junto a las revistas Telkel y Nichan, en un sondeo sobre el reinado de Mohamed VI. Según se ha conocido a través de fuentes oficiales en Rabat, la edición del periódico de fecha 4 de agosto no se le autorizó a pisar suelo marroquí a su llegada el lunes por la noche al aeropuerto de Casablanca. No saldrá a la venta el martes en los puestos de periódicos, ha asegurado un funcionario marroquí. Muchas gracias, chicos. Gracias.